resistencia. América pelea en el latifundio del ser, en las latitudes de ser redención, sin encontrar un solo secreto de las campañas sin desierto, de la mala leche mundial, de los que no saben amar la igualdad. Porque ya las masas saben. Todo nuestro aplauso.